Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada. Es un placer volvernos a encontrar lunes 26 de junio de 2017 y vamos a viajar a través de la música. Iniciamos con Fantasía Ensemble. Este es un grupo vocal femenino. La propuesta artística se compone de música tradicional ecuatoriana a capela, sin acompañamiento instrumental. Las integrantes del grupo son Vanessa Valladares, soprano, Cecilia Dávila, soprano, Salomé Cóndor, mezzo-soprano, María Tejada, mezzo-soprano y Andrea Cóndor, alto. Escuchemos a Fantasía Ensemble, nos interpretan Invernal. Tú hilaré mi cantar en esta tarde de lluvia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia al sol que se ha dormido, dormido en la seda fragante de tu mele. Cansancio y de lluvia. Leeré siempre cuando el sol que se ha dormido. Tururú en la seda fragante de tu mel. Continuamos con más música. Ahora les propongo que escuchemos a Alexandra Cabanilla. Ella nació en Quito en el año de 1988. Sus estudios musicales incluyen guitarra, piano y canto. A los 14 años obtuvo una beca en la Fundación Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Escuchemos a Alexandra Cabanilla de su álbum pasional. Ella nos interpreta El alma en los labios. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo

quisiera que aunque te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí. Quisieras un vacío tan inmenso, faltándote yo. Canción más de María Tejada, interpretada por María Tejada. En 1980 comienza sus estudios de danza en la Compañía Nacional de Quito. 10 años de su vida transcurren entre las aulas de la escuela y la Academia de Ballet. En 1990 María descubre su pasión por el canto e inicia su aprendizaje junto a la maestra Blanca Hauser. Años más tarde, ella continúa sus estudios en la compañía del tenor Alberto Negrón. Ahora escuchemos una interpretación de María Tejada del álbum Nocturnal, Viva Vargas Torres y Andarele. Nos da temor, y nos da temor, y nos da temor.

Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso. Antes de continuar con la música, queremos invitarles a participar en el concurso Dilo con Música, organizado por la Radio de la Casa de la Cultura. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, graba un video interpretando tu canción inédita. El segundo paso es, sube el video a YouTube. Tercero, comparte el video en Facebook con el hashtag Dilo con Música y el hashtag Quiero Guitarra Giraldo. Y etiquétanos como @radioCCE. El paso cuarto, dale un like a nuestra página. Entérate en el fanpage Radio CCE, revisa términos y condiciones. Este concurso es válido desde el 21 de junio hasta el 15 de julio. Tiene mucho tiempo para inscribirse con una canción inédita y poder participar y ganarse este premio, una guitarra Giraldo que está avaluada en $2,200. Continuando con la música, nos vamos hasta Uruguay. Vamos a escuchar a Tabaré Cardoso. Él en sus inicios pintaba su rostro de color azul. En el presente, tal vez el ejemplo más claro de la continuidad de la música popular uruguaya comprometida con su tiempo. Esto es, canción de texto, la canción con fundamento o el canto popular, heredero de los grandes nombres que vienen desde el fondo de la historia de la música uruguaya, entre ellos Zita Rosa, Biglietti, por nombrar algunos. Tabaré Cardoso, de una grabación casi reciente, en vivo, escuchemos lo que el tiempo me enseñó. A ver si me ayudan. La ira irá. Lai la la lai lai la la lai lai la. Lai la la lai lai la la lai lai lai lai la. Es un viejo traicionero, me enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Cuento para pensar que tengo mil hermanos. Y el tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. ¡Bueno! Porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con girones de flameras. Y el mapa es un papel que se reparte. Los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Que la justicia tarda y nunca llega. Pero es la pesadilla de culpables. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es todo lo que el poder de la victoria. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre, pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. Que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo pueda estar equivocado. A continuación vamos a escuchar desde México al grupo Ampersand. Este es un dúo, está integrada por Kevin García y Sindhu Cano, quienes componen temas originales y musicalizan poemas de literatura hispanoamericana. Esta banda es oriunda de Guadalajara, Jalisco. Su música es una fusión de sonidos electrónicos con las raíces del son y la música tradicional mexicana. Ampersand, de su álbum Auto Reverse, publicado en el año 2015, nos interpretan Madre Tierra. Que no se entretenga.

queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame, dime del sueño que acunas, con cuál fe llenarás tu templo, del dulzor que tendrán. Bien, me despido este lunes en Identidades y Encuentros. Les invito para tener un nuevo recorrido musical el día miércoles a partir de las 17 horas. Es un placer poder compartir con ustedes. Nos vamos a despedir escuchando a Joe Vasconcelos desde Chile. Se inició cargando los equipos de distintas bandas en Italia. En ese momento su obsesión era la trompeta, luego fue el oboe. Sin embargo, Joe encontró su destino junto al tambor, con el que comenzó su carrera profesional como músico en la península itálica, donde actuó como percusionista para distintos grupos. Joe Vasconcelos, de su álbum Verde Cerca, nos interpreta No Olviden. Vieja abuela Anita, cuando se sentó, se puso a tocar guitarra, me mostró un bonito sonido mapuche, me quedó en el alma el sonido mapuche. Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia, me hizo comprender qué importante es la cultura.